Cadenazo Radial por la Libertad Absoluta de Miguel Peralta. Defensores del territorio, presos y perseguidos del mundo. Domingo 28 de septiembre, 12 horas México, 15 horas Chile. Conéctate a través de las siguientes radios enlazadas: Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Radio Zapote, Tempestad Radio, Del Barrio News, Noticias de Abajo, Medio Libre La Zarzamora, Última Frecuencia Radio, Kehuel Jaradio, Regeneración Radio, Geombligo, Negras Tormentas Radio. Alto la persecución, libertad absoluta ya. La lucha no es marca registrada, no es de un día ni de una nota en los noticiarios. Hoy el caminar por la calle es un grito muy fuerte. Mañana y todos los demás días inventemos otra realidad con nuestros pasos de manada. Lo más fácil es no hacer nada. Lo más difícil es hacerlo todo con acciones que parecen nada. Cambiar el día, transformar la apatía desde nuestro color. Cada quien que invente su forma, cada quien que extienda su grito, pero hagamos algo. Bajemos del pedestal desde donde solo yo hago las cosas bien. El pedestal de donde solo yo analizo las cosas bien. Desde donde miramos hacia abajo a las personas que hacen algo y hagamos algo. Quitémonos las medallas. Desnudémonos un momento de prejuicios y pensémonos en colectivo, como un gran grupo de gente que puede cambiarlo todo. La lucha no es marca registrada. Inventemos otra realidad con nuestros pasos de manada. Regeneración Radio. ¿Quiénes son las personas y grupos solidarios? Son esas manos que muchas veces nos faltan para mover la piedra que detiene nuestro paso. Son ese empujoncito que mueve nuestros engranes a veces desgastados. Son ese corazón de hombres y mujeres dispuestos a aprender y a apoyar a personas que pueden ser de nuestra misma edad o no. Que pueden estar cerca o del otro lado del mar. Que pueden hablar nuestra misma lengua o no. Que pueden ser conocidos o no. Serán siempre seres humanos que superan la indiferencia ante el sufrimiento, al descubrir a otro ser humano, al saberse parte de la realidad que une a toda la humanidad y se acercan al que sufre prisión. Comunicación contra el poder. Cadenazo Radial. Por la libertad absoluta de Miguel Peralta. Les defensores del territorio, presos y perseguidos del mundo. Entre los meses de octubre y diciembre, esperamos la resolución jurídica del caso de Miguel Peralta, indígena mazateco y anarquista de la región conocida como México, quien, desde hace más de 10 años, libra una lucha al lado de su comunidad por la defensa del territorio y autonomía. Después de haber estado en prisión por casi 5 años y haber quedado en libertad, en el año del 2022 fue llamado por las autoridades para volver a pisar la cárcel. Desde ese momento, Miguel ha sorteado la persecución, desplazamiento forzado e innumerables intentos de reaprehensión. En su ausencia, las leyes del Estado mexicano y el poder de sus acusadores no han subestimado esfuerzos para dar con su paradero y aplicar el peso de la ley ante una acusación que él, al igual que más de 50 personas de su comunidad, enfrenta ante los juzgados por un supuesto intento de homicidio y homicidio en contra de quien es hoy una importante política del gobierno del Estado de Oaxaca, cacique y aliada del poder. Elisa Cepeda Lagunas. Ante esto, quienes conformamos el Grupo de Apoyo y Solidaridad con el Compañero y diversos medios autogestivos y libres, desde una trinchera que asume la lucha autónoma y antiautoritaria, les invitamos a sintonizar y participar en este esfuerzo radial por la libertad. Vamos a mandar un saludo, carta o audios de solidaridad con Miguel, preses y perseguides del mundo, al correo yalibreseloge@riseup.net, Facebook Libres Ya, Instagram Libres.ya. Sintonízanos el domingo 28 de septiembre a las 12 horas, México. Por el enlace spora.org/8000/Libertad, preses y perseguides. O por cualquiera de las radios enlazadas. Medios libres y autogestivos que participan: It's Going Down, Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Radio Zapote, Radio Tempestad, Del Barrio News, Regeneración Radio, La Zarzamora Radio, Noticias de Abajo, Qué Huelga Radio, Última Frecuencia Radio, Jesho el Ombligo, Alto a la Persecución, Ni Condenades ni Perseguides, Libertad Absoluta Ya. Soñé un sueño dos veces, verme despertar con la luna en la boca, con la luz apagada y el sueño se repetía. Yo me empecé a asustar, ay mamita, porque yo creía que el sueño era. Soñé un sueño dos veces, verme despertar con el pecho para arriba, con la espalda moja, y ahí cómo no voy a soñar mal si me miran desde arriba los ojos. Los ojos del gavilán, y ahí cómo no voy a soñar más. estamos saliendo, en unos minutos comenzaremos la transmisión al filo de las 12 de la tarde desde la Ciudad de México. Vamos a empezar esta transmisión. Si ya nos están sintonizando, no dejen de hacerlo. Se va a poner bueno el borlote, se va a poner bueno el mitote. Acá nos vemos. Hola. Hola, hola. Haciendo las últimas pruebas, bienvenides a todas, todos, todes quienes nos están escuchando. Estamos acá desde la Ciudad de México, son las 12 en punto. Saludamos a toda la banda que también nos está escuchando desde otros territorios, a la banda de Chile que también está enlazada, a banda de Montevideo, y pues a todas las compañeras y compañeros que han hecho sus aportes para poder lograr este cadenazo, les damos la bienvenida al cadenazo radial por la libertad absoluta de Miguel Peralta, de les defensores del territorio, de preses y perseguides en el mundo. Y bueno, estamos aquí en la cabina de Radio Tropiezo, estamos aquí a Ajolote Radio también participando y iniciando dándoles la bienvenida, saludando a toda la banda que nos escucha. Hola, sí, teníamos ya un tiempo sin hacer radio sobre este tema en específico, que creo que sigue siendo el gran tema de todos los territorios, que es algo también tocar el punto del extractivismo, de cómo este extractivismo no puede ser solamente material o no puede medirse solamente en lo que se puede considerar material, sino en toda la cosmovisión o como este extractivismo mata comunidades enteras, asesina a etnias enteras y aniquila completamente todo lo que no se, lo que esté a su paso. Entonces, la cárcel parece ser un lugar donde todas estas personas que están diciendo no al extractivismo en todas sus dimensiones tienen o merecen ir por parte del Estado. Entonces, desde aquí mandamos un saludo a nuestro compañero Miguel Peralta, donde sea que se encuentre. Este es un esfuerzo más para lo que creemos que sea la última etapa, o lo que esperamos que sea una última etapa en la defensa de legal de nuestro compañero, que sea un precedente posible para la defensa legal de para todos los presos y perseguidos indígenas, en por lo menos en este país, que siempre sigue la disyuntiva de cómo nosotras, desde esta posición autónoma, anarquista y antiautoritaria, no creemos en esas leyes y, sin embargo, hacemos uso de esas leyes para poder liberar a nuestros compañeros, pasarlos de una cárcel a otra, digamos, o a nuestra cárcel, a que compartan nuestra cárcel de menos. Entonces, desde aquí también agradecemos toda la chamba de la banda que editó, hizo y le dio difusión a este cadenazo, a todas esas manitas traviesas que se dieron el tiempo para hacer sus voces, también para hacernos llegar sus voces, y a todas esas radios que desde hace un tiempo se mantienen al pie del cañón para dar difusión desde nuestras trincheras, desde nuestras posibilidades y siempre con el puño en alto. Entonces vamos a dar comienzo a este gran cadenazo, grandísimo, honorable, cadenazo radial por la libertad absoluta de Miguel Peralta, de los defensores y defensoras de la tierra y de los perseguidos. Sí, bueno, vamos a tener una programación. Este cadenazo lo estamos pensando más o menos va a durar 4 o 5 horas, por ahí les tenemos algunos contenidos. Vamos a comenzar con la aportación de la Que Huelga Radio, una radio que ya tiene bastantes años aquí transmitiendo en el 102.9 del FM desde la Ciudad de México, y vamos a comenzar con eso. Cadenazo Radial por la Libertad Absoluta de Miguel Peralta. Defensores del territorio, presos y perseguidos del mundo. Domingo 28 de septiembre, 12 horas México, 15 horas Chile. Conéctate a través de las siguientes radios enlazadas: Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Radio Zapote, Tempestad Radio, Del Barrio News, Noticias de Abajo, Medio Libre La Zarzamora, Última Frecuencia Radio, Que Huelga Radio, Regeneración Radio, Qué Ombligo, Negras Tormentas Radio, Alta la Persecución, Libertad Absoluta Ya. Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huelga. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Testimonio de Antonino Celedonio Pineda, después de 17 años de injusta prisión. El 14 de septiembre de 2025 salió libre el defensor comunitario Antonino Celedonio Pineda Martínez, después de permanecer preso injustamente 17 años en la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca. El señor Antonino Celedonio tiene 75 años, es un campesino mazateco originario de Altamira, San José Tenango, una comunidad de la Sierra Mazateca. Durante estos años fue víctima de los caciques de su comunidad, quienes lo acusaron de un asesinato que no cometió. Fue en marzo de 2009 que fue detenido su hijo, siendo apenas un niño que cursaba la escuela primaria. Al ir con las autoridades a preguntar por su hijo, el señor Antonino fue detenido y el niño liberado. En diciembre de 2024, después de 15 años preso, recibió una sentencia. Tres largos lustros tuvieron que pasar para que él fuera juzgado en un proceso evidentemente injusto. Su sentencia fue condenatoria, a pesar de contar con dos amparos, pruebas y testigos de su inocencia. Dado que ya había pasado demasiados años en la cárcel, obtuvo la libertad condicional. Antonino Celedonio es una persona que fue regidor, agente municipal y mayordomo en su comunidad. Él luchó para que hubiera energía eléctrica y carretera en Altamira, Oaxaca. Su lucha comunitaria se ganó la enemistad de los caciques, quienes finalmente lo encarcelaron. A pesar de estar libre, el señor Antonino todavía debe ir a firmar periódicamente a la ciudad de Oaxaca y pagar 60 mil pesos. Él exige justicia, que se investigue a los verdaderos culpables del delito que él pagó y que haya una reparación del daño por los años que ha sufrido de injusta prisión. El caso del mazateco Antonino Celedonio no es único en esta zona de Oaxaca. Recordemos a las y los habitantes de los Xochitlán de Flores Magón, quienes también han sido víctimas de los poderes caciquiles, en una situación de persecución y encarcelamiento político que hasta el día de hoy no ha terminado. Desde este espacio exigimos justicia para el señor Antonino Pineda y que se dicte libertad plena a las y los mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón, entre los que se encuentra Miguel Peralta. Justicia, alto a la persecución. A continuación, compartimos el testimonio de Antonino Celedonio Pineda después de que obtuvo su libertad. También escucharemos las palabras de su hijo Benito Pineda. Buenas noches, señor Antonino. Nos da, en principio, un gusto saludarlo. Estamos felices de saber que usted consiguió su libertad tan merecida. Muy buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Gracias a Dios, pues, los que luchó mi hijo, pues, me da mucho gusto, pues, hasta que logramos la oportunidad de mi parte. Ahorita estoy convencido y estoy a gusto con ellos, pues estoy dentro de mis hijos con ellos, pero el único lo que yo siento un poco mal de que se han fallecido varias mis familias, pues se murió mi mamá al mismo año cuando ya me caí en la cárcel, y el segundo falleció mi esposa el día 18 de febrero del 2009, y luego falleció mi hermana mayor el día 2022, y de ahí el último mi hermano que estaba autoridad aquí en esta comunidad, Fernando Pineda, y también falleció el 21 de septiembre de 2023, creo. No, ya no me recuerdo bien porque estoy muy aturado, pues, de que, ¿cómo decirlo, pues? Y de ahí, falleció mi hijo en Guadalajara, Germán Pineda Carrera, el día 22 de enero de este mismo año. Y ahí donde hay un gran consecuencia ahí, me siento muy raro, pues, lo que yo necesito, pues, más, otro más, apoyo, pues, otro más, refuerzo, pues, con las personas de que me están apoyando, pues, son varias etapas, pues, de que los que me echaron la mano, ya en el reclusorio y aquí juzgado de Bóvila de Jiménez y hasta Oaxaca el día lunes estuvimos ahí y nada sí. Apoyo de que me ha brindado el señor gobernador llegó ahí pero nada de que se, ni siquiera un apoyo durante el tiempo que yo estuve yo ahí en el reclusorio de Cuicatlán, 17 años con 6 meses. Pues ese es lo que yo siento, pues me faltaría todavía a ir a firmar hasta Oaxaca. Pues la verdad no sabía cuándo, qué mes, qué fecha me tocaría irme a firmar para estar presente en ese día, en esa fecha, para ir a firmar. No me ha dicho todavía cuánto el juez de ejecución penal, qué sí. Es cuántos años todavía faltaría para que yo fuera a firmar, para que yo quede libremente en total de mi libertad. Es lo que yo me refiero, pues, que apenas se van a luchar mis hijos, mi familia, pues, y y las personas, las demás personas que de San Antonio de los Xochitlán, ellos son también los que echaron refuerzo, pues, bastante, juez, apoyo que me echaron ahí, de ahí, y hasta que logré mi libertad condicionada, para que yo estuviera libre, pues, ahorita ya estoy libre, ¿no? Ya no siento, pues, pero lo que yo me siento de que ya no tengo quien me ayudara aquí en la casa, quien me ayudara, pues, a ir a limpiar mis plantaciones, todos los que yo vivía, pues, mi trabajo y al campo, pues, apenas voy a empezar otra vez como si fuera un recién casado, pues. Sí, señor Antonino, pues muchas gracias por compartirnos cómo se siente. Sí. Y pues le damos nuestro profundo pésame, nuestro abrazo solidario, pues sí, sí. Frente a estos sentimientos y situaciones difíciles que usted vivió. Ajá. Desde el injusto encierro, pero igual se viven, igual pues con tristeza y con dolor despedir a sus familiares, y ahora pues encontrar la libertad, pero como usted dice, pues ya no es lo mismo, ya no tiene quien le ayude a ir a limpiar sí, su milpa, y pues se torna difícil, además sí, del estado de Oaxaca, pues como usted nos comentó, pues no le han brindado ningún apoyo, como usted nos comenta. Sí, así es, pues nada me ha apoyado el señor gobernador más que mi hijo Benito y unos grupos de los que en lugar lo que yo les comenté hace ratito en San Antonio en los Xochitlán y ahí está sí. Una licenciada que me echó la mano, pues sí, las compañeras de los Xochitlán Y gracias a ellas principalmente pues conocimos de su situación. Le queremos platicar que somos una radio comunitaria que se encarga de difundir las luchas. Nuestro apoyo, no lo llamamos así, pero nuestro apoyo sería difundir su caso, difundir su voz para así que lo escuche. En este caso no sabemos si llega al gobernador, pero que llegue ahí su voz, que de alguna manera llegue, pero también otras personas que están luchando y que escuchándolo usted, pues sepan que esa lucha sí da frutos, en este caso su libertad. Parte de nuestro interés es mostrar que se cometió una gran injusticia contra usted y en contra de su familia. Y así entonces es. Una pregunta bien concreta es, ¿nos puede decir por qué su encarcelamiento fue injusto? Pues injustamente, pues, por un chisme que me echaron, los caciques se unieron alrededor de mí, a todos, echaron su voz en junto, pues, y por eso me ganaron, y también lo que estaba síndico municipal, ya no me hizo caso. Lo que le hicieron más caso son las víctimas, los que se unieron, los caciques, pues, son caciquísimos, porque ya he trabajado mucho aquí en mi pueblo, ya fui agente de policía rural 2 años, luché por 2 aulas de tres aulas, pues, dos salones, y solicitud de energía eléctrica. Yo luché a lograr esa energía eléctrica, distribuí las distribuciones de las energías eléctricas y terminé. Y también solicité la carretera. Ya llegó también hacia San Martín, Caballero. Todo eso. Y pues no le da lástima, a mí me dio lástima a todos mi pueblo en general, de que ya no sigue cargando sus cosas, sus productos a vender a una parte donde se vendía. Y café, el frijol, todos los que estamos en primer lugar de artículo de primera necesidad, pues tiene que ir a vender. Es la lucha que yo hice, pues, solicitarle un crédito, solicitarle un programa también, y sí lo logré. Pues ese es lo que me dan, me da mucho resentimiento, pues. Yo no pensaba si así me iba a castigar tantos años de prisión. Y algunos nada más los que son caciques, pues, lo que se unieron entre mi alrededor, y sí lo que hicieron caso, porque son autoridades competentes, pues, pero son autoridades corruptas, pues. No es correcto los que ellos hacen, pues, cuando anda actuando sus comisiones, los que ellos tenían que manejar, pues, no todos los pueblos le dan. Escoge nada más los que le cae y los que no le cae, lo echa a la cárcel, como a mí me hicieron. Que se investigue a los que realmente fueron asesinos, pues. Que se investigue, pues, porque ha de estar aquí. No se ha corriendo ellos. Injustamente pagué yo por ello. Y apenas debo yo todavía la reparación del daño. Me costó 124,000 pesos. Debo todavía 60,000 pesos. Todos los que yo perdí, el dinero, los que me que he gastado, pues hay que investigar, pues, que se agarre, que emprende una orden de aprehensión, pues, para que se eduque, para que vaya a ver qué se siente uno cuando cae en la cárcel, pues, y las autoridades también. Todos son los que se unieron en mi contra en esa ocasión. Yo espero que pronto se se proceda en su contra de ellos. ¿Por qué? Porque injustamente me fui a Cuicatlán a castigarme, pues. Lo que me hicieron es puro chisme nada más, nunca se comprobó. Y hasta final de cuenta, cuando ya me había sacado el juez de ejecución, pues ya estoy pagando, pues ya mejor que termina ahora sí, cierro el caso, quiero sentencia, porque ya estoy pagando más que los que hace así, no tardan muchos años, mejor que se va de los 6-7 años. Y yo qué más hice, por qué me están castigando tantos años, pues. Yo dije eso, la verdad, pues, injustamente, pues. Yo amaba al Señor, yo tengo mucha fe con el Señor Dios, y gracias a los que me apoyaron, el grupo de San Antonio Nochislán y mi hijo, aguantó 3 años, anduvo ahí hambriento, pues. A veces no tenía dinero mi hijo, cuando le llamaba allá en las oficinas para presentarse a algún documento, lo que hacía falta, pero tuvo que irse, pues. Y eso es lo que yo me refiero, que se investigue en ese sentido, pues, porque me duele a mí lo que injustamente que no, yo no hice. Es lo que yo me refiero. Aunque sea un poco repetitivo, si acaso sus palabras llegan al gobernador de Oaxaca, ¿qué exigencias concretas le diría al gobernador? Pues, bueno, ahí se cree muy mucho el licenciado, que ya está en su despacho. No, ya le estoy ayudando, ya van a salir los que están privados de libertad. Ya estoy autorizando su libertad, todo eso es lo que dijo, pues, pero nada, el recurso es lo que yo necesito. Quiero solicitarle quiero hacer un proyecto, pues, porque me tenía que pagar, pues, durante el tiempo que yo estuve, pues, justamente, pues, a los 17 años, pues, lo que tuve castigo ahí. Y esto lo prefiero. Pues, porque hay un ley de que se tenía que pagar un individuo o un preso lo que injustamente están en la cárcel. Pues no solo, sino que usted todavía debe pagar después de haber pasado esa prisión injusta, pues lo mínimo que podrían hacer las autoridades, pues obviamente pagar eso e incluso una reparación del daño, porque fue una injusticia en contra suya. Y por favor, el señor, ¿nos puede decir, para que las personas que nos están escuchando, qué edad tiene usted, señor Antonino Celedonio? Yo nací el 25 de julio de 1951. Ya cumplí los 75 años en mes de julio. Una persona de la tercera edad. Sí, ya no debo de estar mucho tiempo en el castigo, pues, en la cárcel, pues, porque ya pasé de la tercera edad, pues. Y además, entonces, insistir que fue injusto. No podemos dejar de mencionar, hay compañeros y compañeras perseguidas en San Antonio de los Xochitlán, que han acompañado su lucha y que ellos también están en un proceso. ¿Usted tendría algunas palabras para ellos y ellas? Sí, pues yo le agradecería mucho, pues, porque no tengo cómo pagarle, pues, su valioso apoyo, su valioso refuerzo que hicieron. Y varias veces estuvieron bloqueados ahí, aquí, en el juzgado de Bobla, y bloquearon también varias veces allá en Cuicatlán, para que me sacara pronto, pues, pero el gobernador no hacía caso, pues. Ya le he planteado, pues, en mi caso, las visitas carcelarias que venía cada año en Oaxaca, más cuando ya estés afuera, pida y sí te lo va a dar, se le va a dar su apoyo, me dijeron, pues, en esta ocasión hace un año. pues a ver si ahora sí, realmente que sí, pues ahora voy a demostrar pues que sí me va a hacer caso, que me dé pues que me pague el tiempo, durante el tiempo que estuve. Así es, que se repare el daño de esta injusta prisión. Y pues sí, ahí están las palabras del señor Antonino Celedonio, que lleguen, sí, al gobernador y a todas las autoridades que deben llegar. Le agradecemos mucho su palabra. No sé si quiera comentar algo más. Pues apenas van a ir a preguntar, a luchar, a reclamar a mi hijo Benito, como él fue como mi abogado, pues, a los 3 años que luchó, pero sí logró, pues, y por eso ya estoy afuera yo. Y además también, pues, que tiene que ir a reclamar en ese apoyo, pues, que me tenía que pagar, porque justamente porque hay un ley, pues, de justicia, de que me tenías que pagar un fulano de tal, un preso que están sufriendo, están cayendo una consecuencia muy fuerte, pues se tiene que pagarle durante el tiempo que estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque nunca se comprobó su delito los que le echaron. Por eso acepté al últimamente con la audiencia que me trajeron en Puebla, ya pues cierro el caso, pues ya estoy pagando, ¿qué más? Le dije pues la Fiscalía de Bogla Jiménez y y el juez de ejecución penal de Oaxaca, cuando vinieron a visita carcelaria pues en Oaxaca, en Cuicatlán. Bueno, sí, pues sí le vamos a apoyar, se le va a apoyar, no te preocupes, sí le va a dar, me dijo el patronato de ayuda de Oaxaca, pues. Y eso lo que no se me olvida, pues, va a seguir luchando aquí mi hijo. Y yo voy a estar aquí porque yo no puedo seguir, no puedo salir de ninguna parte, porque apenas debo las firmas de cada mes o cada 2 meses, pero hasta Oaxaca, pues, me falta todavía, y el resto todavía también, la reparación del daño. Por eso digo que pronto se investigue, que se agarre pues los que hicieron lo que realmente, porque ya se conoce. Gracias, señor Antonino. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos escuchen, nos estén escuchando, y agradecer a Dios, pues, por tener a nuestro padre, ya en libertad, aunque con bajas condiciones, pero ya lo tenemos aquí. Como él les comentaba, pues, ya es una persona de la tercera edad, ya es una persona que, pues, ya no puede tener hábitos de trabajar o tiene la fuerza, pues, ya es una persona mayor. Y como él les comentaba, pues, él es una persona caracterizada de aquí del pueblo, de la comunidad de Altamira, San José Tenango, que sufrió mucho en esas 4 paredes del reclusorio de Cuicatlán, San Juan Bautista, la tortura psicológica que sufrió mi padre y lo que hemos sufrido nosotros como hijos. Igual igual agradecer mi hermana que está en Guadalajara, por haberme apoyado, haber estado conmigo en esta lucha, porque sí fue algo duro para nosotros. Nosotros ahorita, pues, mi padre está con nosotros, está vivo, tenemos la alegría, estamos muy felices, muy contentos de que esté en libertad mi padre, pero a la vez sentimos una gran tristeza en nuestros corazones. ¿Por qué? Pues porque ya falleció mi madre, fallecieron mis hermanos, nuestros hijos, sus nietos de mi papá, durante su ausencia de mi padre, ¿no? Hubiéramos querido que nuestro padre nos hubiera abrazado en este dolor que sufrimos. Y pues ahorita pues la lucha sigue, esto no se ha terminado, la lucha sigue, como bien lo decía mi padre. Vamos a seguir peleando su libertad para que quede totalmente libre, pues, sí, de estas cadenas que todavía lo atan. Igual agradecer a las hermanas de los Xochitlán, agradecer a las hermanas de los Xochitlán de Flores Magón por haberme acompañado en esta lucha, ¿no? Por haberme acompañado en esta lucha que, pues que no es fácil, ¿no? No es fácil, pues. Fue algo duro, sufrir en las lluvias, caminar de aquí hasta en pueblos donde no había transporte público, pues los días que me hablaban, pues sí, fue una lucha muy fuerte, pues, para ver libre a mi padre. Pues el caciquismo no se acaba. En nuestro pueblo, pues el caciquismo sigue. Mi papá, ¿por qué estuvo en la cárcel mi papá? Pues yo les voy a compartir. Sí. Porque era un defensor del pueblo, él defendía los proyectos que llegaban, pero el caciquismo siempre quiso abusar, quiso ver el pueblo, nada más porque lo vieron marginado el pueblo, lo vieron un pueblo indígena, pues, y hay caciquismos que porque tienen ahora sí que saben leer y escribir, quieren abusar del pueblo. Entonces mi papá defendía mucho el pueblo de los proyectos para que no se quedara con el caciquismo. Entonces eso fue su delito de mi papá, defender su pueblo, su tierra natal, que lo vio nacer. Aquí nuestro pueblo, pues mi abuelito fue el que forjó aquí en Altamira, porque antes se llamaba San Lorenzo. Mi abuelito, que en paz descanse, se llamaba Sabino Lorenzo. Él fue el que inició acá, y para que mi papá le dieran la espalda, pues el pueblo, el caciquismo que le tendió la mano, que le dio un taco cuando más lo necesitaba, pues. Entonces el caciquismo, pues, abusaron, y las autoridades abusaron del poder, porque ni le preguntaron a mi papá qué había pasado. Lo pensaron en San José de Tenango. Sí. Se lo llevaron de allá, de ahí directo al reclusorio. Igual mi hermano, que tenía 13 años, estaba en sexto grado, también se lo llevaron, era un niño menor de edad, también estuvo en el reclusorio, y esto pues fue abuso de poder, fue abuso de las autoridades, ¿no? Abuso de parte del gobierno, porque esos crímenes no pueden quedar impunes. Y ahorita, como bien lo decía mi papá, pues está feliz, pero a la vez está triste, porque llega a su casa, ya no tiene a su esposa, le faltan cosas. Y pues él ayer, algo muy triste, ¿no? Que me conmovió, ¿no? Sí. Decía, hijo, pues pues yo creo que no voy a estar bien, porque yo extraño a tu mamá. Entonces, ¿qué hizo? Pues dice, vamos al panteón, quiero ir a ver. Lo llevé a mi padre, ¿no? Con dolor, ¿no? Se hace el fuerte, pero tiene dolor de que no ve a su familia completa, se siente mal, pues aparte de que ya está operado, fue intervenido cirúrgicamente 2 veces sí. En el hospital, pues ya no tiene las mismas fuerzas que antes, pero ahorita vamos a seguir luchando por verlo libremente, para que él pueda viajar, ver sus hijos, los demás, abrazarlos, estar con ellos, que los disfruten, pues, el tiempo que Dios nos lo preste, mi señor padre. Pues esto lo que ha pasado, pues, en nuestro pueblo, y que igual el gobierno o las autoridades tomen asunto, pues, de este tema, porque los que realmente asesinaron, los que realmente cometieron el crimen que pagó mi papá, casi 18 años, siguen libres en el pueblo como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado, cuando mi papá, pues, lo perdió todo, estando encerrado ahí en el reclusorio. Pero, pues, gracias a Dios, igual, le comentaba, pues, ya lo tenemos aquí, aunque no lo mismo, porque, pues, sentimos el vacío, el abrazo maternal de mi madre también, que nos hace falta, pero, pues, falleció, y, pues, lamentablemente falleció ella. Pues 6 años va a cumplir el séptimo aniversario de su fallecimiento, de mi madre. Fallecieron mis hermanos, pues mucha gente, ¿no? Que nos duele, ¿no? Sentimos nudo en la garganta, sentimos coraje, sentimos rabia por estas autoridades que han abusado de los pueblos, de la gente trabajadora. Cuando la gente asesina, o los que realmente cometen algún delito, están con ellos, los están abrazando, están con los mismos presidentes, como ha pasado en nuestro pueblo hasta la fecha. Los sicarios, ahí los tiene, pero la gente trabajadora los encarcela, los maltratan psicológicamente. Entonces, esto es lo que ha pasado en nuestro pueblo. Y es un dolor, una rabia, ¿no?, de una impunidad de que no podemos hacer nada. Nos someten psicológicamente, pues así como lo hicieron con mi padre. Lo torturaron psicológicamente, porque pues ya no es el mismo, ya no tiene la misma fuerza como cuando se fue. Entonces, pues sí, esto es lo que sentimos nosotros, ¿no? Y pues que se haga justicia, es lo único que pedimos, que se haga justicia a estas personas, ¿no? De que siguen libre ellos como si nada, siguen con su familia, cuando mi padre lo perdió todo. Sí, como decía tu padre, el señor Antonino, que se investigue y que se repare el daño de esta gran injusticia, y que si las autoridades quieren hacer algo, hay mucho por reparar. Ahí está la voz del señor Antonino, está la voz de su hijo, que no se pregunten qué pueden hacer estas autoridades. Aquí lo están diciendo ellos dos, que han sido víctimas del propio Estado, de las propias autoridades. Pues muchísimas gracias a la familia del compañero Antonino y a Benito. Pues juntos sabemos que se están manteniendo fuertes, que se dan fuerza. Y ustedes también nos dan fuerza a nosotros, compañeros, por su ardua lucha, su coraje, su valentía. Y todavía encima saber transmitir esa fuerza y luchar, continuar luchando por la justicia. Muchas gracias por seguir luchando, compañeros. Sepan que estamos con ustedes y pues les mandamos muchísima fuerza y muchos abrazos. Muchísimas gracias. Pues para terminar en nuestra plática, pues quisiera mandar un fuerte abrazo a los compañeros de los Xochitlán y decirles que esto es un ejemplo de que la fuerza de Dios existe y que pues estamos con ellos, estamos a la lucha para seguir luchando junto al lado de ellos, así como lo hicieron para que se lograra pues la libertad de mi padre. Y igual quisiera mandar un fuerte abrazo a mi hermana Olga Flor desde Guadalajara y a mi cuñado Eulalio Martínez de la Cruz, que no nos ha abandonado, han estado con nosotros apoyándonos, ha estado con nosotros en esta lucha tan grande que hemos vivido, que hemos pasado. Pues no hay más que decir, más que se haga justicia por todo lo que han hecho por nuestros pueblos indígenas. Gracias por abrirnos las puertas de la radio para que nuestra voz sea escuchado en cada rincón del mundo. Y muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve.